¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. En Jujuy, el proyecto de una reforma constitucional hecha por el gobernador de la provincia tuvo muchos rechazos. Muchos dieron su opinión acerca de esta reforma constitucional. Uno de ellos fue el responsable del INADI, seccional Jujuy, Walter Soriano, dijo que para los cambios en la constitución debe haber requisitos, consultas y no solamente un sector que resuelva los cambios. La constitución son rígidas mayormente, en la Argentina es rígida, tiene que tener un proceso, digamos, bien participativo de una amplia mayoría, y para reformar una constitución justamente tiene que cumplirse ciertos requisitos específicos de rigidez. Lo que nosotros en tema formal, en lo que, lo que vemos es falta de esa rigidez y falta de algunos procedimientos específicos, como la consulta, como a la misma sociedad, a los sectores populares, porque lo que uno está viendo, lo que va viendo en el proceso es que solamente se está hablando de un sector que siempre perduró en nuestras constituciones, y a la vez eso con el tiempo se fueron convirtiendo en letras muertas los artículos. ¿Por qué? Porque solamente una mirada de un sector. También habló de algunos cambios, si se reforma la constitución, ejemplos que se dieron en otros países, pero a través de consultas. Esto también lo explicó Walter Soriano. Que en casos de experiencia en otros países se llevaron adelanto, que se llamaba el plebiscito por sí o no, la reforma, sí o no. ¿Viste? Sí, sí. Se le da participación al pueblo. Sí. Ahora, aquí, no. ¿Quién lo están decidiendo? Un sector, que son dos sectores que se agarran en cuatro paredes, sino esto, en base a un solo interés. Con esta nueva legislación o con esta constitución que se quiere, todo lo que hoy gozamos de derecho, los pocos derechos que tienen los trabajadores de exigir ciertas condiciones laborales, ya sea por otras cuestiones, se ve retrocedido porque fueron años de lucha. Reportó René Caiconte FM, La Voz del Cerro.